Como pide mi morena, ella está loca conmigo y no le voy a quedar mal. Hoy voy a darle cegueta, como no se portó bien la voy a castigar. Y si le gusta duro voy a darte duro, pero mami no te voy a maltratar. Ahora si esto está duro, el alfa invitó al loco Nicky Jam. Matatán, este es remix. Me fui en cegueta, me fui en cegueta, me fui en cegueta, yeah, yeah. Me fui en cegueta, voy a comerle la combi completa. No me miraba cuando estaba en bicicleta. Ahora está chapeando y está pidiendo pa' la renta. Ahora está chapeando y está pidiendo, ahora está chapeando y está pidiendo, ahora está chapeando y está pidiendo pa' la renta. Ahora está chapeando y está pidiendo, ahora está chapeando y está pidiendo, ahora está chapeando y está pidiendo pa' la renta. Ella le gusta que le dé duro. 30 posiciones y terminamos haciendo un nudo. Me está buscando y sabe que yo soy un rudo. Mami, yo te prendo la luna, quiero el oscuro. Me fui en cegueta. Me fui en cegueta, me fui en cegueta, yeah, yeah. Me fui en cegueta, me fui en cegueta, me fui en cegueta, yeah, yeah. Yo soy el que mete las dos manos, los dos pies, los 20 dedos. Móntate en un avión pa' que suba que no te veo. Los tigres quillaos, se le nota en la cara. Ustedes se la van a beber con una cuchara. El alfa se busca todo, que es lo que está haciendo. Es que yo no ronco ni cuando estoy durmiendo. El mejor no hay que discutir, por eso tú estás cloro. Caso cerrado con Ana María Polo. No te pongas celosa que yo soy tu marido. La amiga tuya lo que quiere es buscar lío. Deja los problemas y vámonos pa'l río. Que yo estoy trabajando pa' lo tuyo y pa' lo mío. No te pongas celosa que yo soy tu marido. La amiga tuya lo que quiere es buscar lío. Deja los problemas y vámonos pa'l río. Que yo estoy trabajando pa' lo tuyo y pa' lo mío. Como pide mi morena, ella está loca conmigo y no le voy a quedar mal. Hoy voy a darle cegueta, como no se portó bien la voy a castigar. Y si le gusta duro voy a darte duro, pero mami no te voy a maltratar. Ahora si esto está duro, el alfa invitó al loco en Nicky Jam. Matatán, este es remix. Me fui en cegueta, me fui en cegueta, me fui en cegueta, yeah, yeah. Alfa Nicky Jam, Nicky Jam y el Alfa, el jefe récord y la industria en el Alfa, el jefe, tú hizo poniendo RT en lo alto, PR, Chael produciendo, espérame en Colombia, no hay forma, Puerto Rico y RD, el Black, Saga White Black, el Alfa, Ale Sensation, DJ Lobo, todos los DJ que son míos, solo corre, corre la avenida, el que sabe de esto, yeah. El tiempo de Dios es perfecto.